Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Algo más del ferrocarril. Al inaugurarse la estación de Morón, los servicios todavía eran poco frecuentes. Había 3 viajes diarios de ida y 3 de vuelta a la estación del Parque, ubicada donde hoy son los tribunales de la capital. En ellos llegaban los veraneantes, ya que la localidad, por aquel entonces, era una zona renombrada por la pureza de su aire y su clima benigno, tanto que la llamaban la Córdoba Chica. El viaje duraba media hora y algunas personas venían en tren a pasar el día aquí o a tomar un café en los bares cercanos a la estación.